Todo era cuestión de tiempo. Yo sabía que iba a tenerte de frente algún día. Y ahora que te tengo, veo que si era verdad todo lo que me decían. Chino. De tu encanto, de ti me quiero enamorar. Dime hasta cuándo, cuánto tengo que esperar. Me gusta tu boquita, cuando te acercas yo no puedo evitar. Besito nada más. Me gusta tu boquita, cuando te acerques no lo puedo evitar. Quiero que me permitas, de tus labios yo quiero probar. Dame la oportunidad, que te quiero besar. Dame la oportunidad, besito nada más. Desde que te vi yo supe que eras tú la que me iba a enamorar y también me iba a enloquecer. Baby, no te suelto, contigo esto es perfecto. Tú me sacas del aburrimiento cuando vamos pa'l party, party. Miéntela a tu daddy, daddy. Dile que vas pa' casa tu amiga, sigue y no te pares. Vamos pa'l party, party. Miéntela a tu daddy, daddy. Dile que vas pa' casa tu amiga, sigue y no te pares. Me gusta tu boquita, cuando te acercas yo no puedo evitar. Quiero que me permitas, de tus labios yo quiero probar. Dame la oportunidad, que te quiero besar. Dame la oportunidad, un besito nada más. Me gusta tu boquita, cuando te acerques no lo puedo evitar. Quiero que me permitas, de tus labios yo quiero probar. Dame la oportunidad, que te quiero besar. Dame la oportunidad, un besito nada más. Solo quiero saber si tus labios saben a miel. Un besito nada más, yo no te pido mucho, dame. Por favor, lo que tú tienes, bebé. Dámelo, give me your love. Yo no quiero nada, solo pido tu amor. Dámelo, give me your love. No te pido nada, solo dame tu amor. Party, party, miéntela a tu daddy, daddy. Dile que vas pa' casa tu amiga, sigue y no te pares. Vamos pa'l party, party, miéntela a tu daddy, daddy. Dile que vas pa' casa tu amiga, sigue y no te pares. Esto es posdata. Chino Miranda. Chino, el de la voz que a ti te encanta. Echa. Esto es posdata, baby. Me gusta tu boquita, F. Santofilia. Cuando te acercas no lo puedo evitar. Quiero que me permitas, de tus labios yo quiero probar. Dame la oportunidad, que te quiero besar. Dame la oportunidad, chi, chi. Un besito Chino nada más. Esto es posdata.